Gracias. ¿Querían bailar, no? ¿Querían bailar? Vamos, todos a bailar. Vamos, allá en el fondo, acá en el medio. Ahí también en mi costado. Vamos. Su pollera cortita y el meneo la levanta poquita. Ella bonita baila, mueve, se menea, que excita. Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe.